La soberanía alimentaria es el derecho y la elección autónoma que tienen los pueblos para elaborar y producir sus propios alimentos, en armonía con el medio ambiente, respetando la biodiversidad y las culturas que existen en cada territorio. Desde la UNTREF, nosotros nos sumamos a la lucha por la soberanía alimentaria a partir de diversas actividades que fuimos desarrollando en conjunto con la carrera de nutrición, con Rodrigo Clacheo como el coordinador de la carrera. Y también desde, bueno, el taller de huerta, formando y poniendo en práctica conocimientos acumulados de nuestros pueblos originarios, de nuestro campesinado. Una pieza clave, digamos, para entender la soberanía alimentaria es la agricultura campesina agroecológica, que se basa en producir alimentos sanos, sin agroquímicos, sin alterar los ciclos de la naturaleza, y que están basados en la dignidad de los pueblos y en la defensa de la madre tierra. Este punto es muy importante. Entender que la agroecología es una ciencia, es un patrimonio de la humanidad que se viene trabajando y se viene desarrollando por los pueblos campesinos y que es necesario que esté al servicio de todas las personas y sobre todo en defensa de la madre tierra.